Adelante, Mené. Pregunta espacial. Vamos, Mené. Señorita Carola, ¿qué es el proyecto Laboratorio Espacial? ¡Vamos, Proyecto Espacial! Adelante, huevonadito. ¿Me puedes repetir la pregunta? No entendí. ¿Qué 18. Es? ¿Qué significa el proyecto Laboratorio Espacial? Piense. Ocupe la cabeza. Lleva harto tiempo esa cuestión. Andando vueltas. Repita la pregunta. Ah, ¿Discovery esa? No. El Discovery es un transbordador. ¿Ya? ¿Qué es el proyecto Laboratorio Espacial? Donde algunos transbordadores han realizado maniobras. No sabe. Bueno, le respondo. El proyecto de Laboratorio Espacial, como dice su nombre, es un laboratorio situado en la ISS, o International Space Station. En concreto, dispondrá de varios módulos con diferentes utilidades y se espera que estén totalmente en uso para este año. Eso, así de simple. ¿Nos podría repetir entonces qué es? Pero ¿cómo no van a dejar entrar? ¿Qué edad tenés? ¿Ah? ¿Qué edad tenés? 18. ¿Qué edad tenés? 18. Cosita más linda. Cosita. Huawei. Cosita más linda. Cosita más linda. Frase extraída del diario Mural de la Municipalidad de Guarilihue, aludiendo a la foto de la reina del festival del Cinoreja, ganadora de ese año. Su padre, al verla, con orgullo aportó con el tono cosita más linda. Les habló Dioscoro Domínguez. Carola. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu radioterapia? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, son varias cosas. ¿De qué parte soy? Ya, disculpa. Cuéntame. Son varias cosas. Pero cuente, pues. Son varias. Lo más importante, o de lo menos importante, lo más importante. Lo más importante, sí. Quiero que me den buenas vibras para después que yo termine mi práctica y salir a buscar trabajo y que me vaya bien. Ya. Eso es lo primero. Lo primero. Lo segundo, otra buena vibra es para también para el tema del amor. ¿Qué pasa con el amor? ¿Te ha ido mal? ¿Por qué? Hola, soy Guarepalo. Hola, amigos del portal del web. Ay, Guarepalo. ¿Por qué te ha ido mal? Claro, me ha ido mal. ¿No te han tocado últimamente? No, me ha ingrato el proceso del amor. ¿Cómo está el gajo? ¿Perdón? ¿El gajo cómo está? ¿Qué es el gajo? Un cachetito. No, ¿ah? Estoy media bajoneada ahora. ¿Está media caída? Sí, se le bajoneó el gajo. Ya, ¿y qué más, po? No, vos que me hable Black para que me... Ah, ¿te excita Black? Ya, Black te va a excitar ahora para levantar. No, nunca tanto. Oh, ¿quién le excita de aquí? ¿Ah? ¿Quién le gusta de acá? A Black. Entonces ya. Black es el hombre. Ya, pues yo te hablo. Ya, pues tú, entonces, ¿la práctica cuándo la termina ahí? El septiembre. ¿Septiembre? ¿Queda un mes? Sí. ¿Un mes o un mes? Bueno, semana. Sí, ¿y hay posibilidad de que te contraten? No sé, por eso quiero, ¿cachai? Que me alienten y que me den buenas vibras. ¿Ya? Chuta. ¿Hacer algún... machitún? Claro. No estamos haciendo machitún. No, machitún. Te podemos hacer buenas vibras. ¿Cómo se hacen buenas vibras? Que amase pan con la... Buenas vibras. Que amase pan con la rabadilla. Claro. Oiga, mi amor, ¿por qué ha tenido mala suerte en el amor? Cuéntanos un poco eso. Creo que yo estoy hablando con ella. Ah, sí, pues sí. ¿Crees bien? Sí. ¿Se puede meter incluso Freddy? Tulita. Me meto. ¿Por qué tenés mala suerte, mi amor? Porque... me... Pero cuenta, porque tú estás pololeando, no te pescaron, te cagaron. No. ¿Qué te pasó? No. Me ilusionaron. ¿Quién? ¿De qué? Por ahí nomás. ¿Un compañero de trabajo? No. ¿Un amigo? Uh-huh. Te empezó, y después claro. Nanina. Claro, no, y tenía polola. ¿Y tenía polola más encima? Ay, un placo. ¿Y cómo estás tú? ¿Estás rica o no? Sí, estoy bien. A ver, descríbete. Soy delgada. No, ¿ya? No, estoy tan carne, pero así... No, tampoco. ¿Cuántos rollitos se te hacen cuando te sientas? Ninguno. ¿Ninguno? No. Bien, ¿ah? ¿Cómo están las medidas? 87. ¿Ya? 85, 90. Está bien. Qué rica. Está buena. ¿Y cómo estáis de cara? Estoy como el Estrada. No, tengo el pelo negro. ¿Ya? El caracho. Blanca. El caracho, ¿cómo estás? ¿Bonita? Ah, bonita, soy linda. Soy bonita. ¿Sí? Entonces, si te sentís tan bonita y todo, no creo que necesites radioterapia. Claro, ¿no? Mi amor, usted tiene que puro. La mujer sabe cuándo conquistar y cómo y en qué lugar. Claro, pero ¿qué le pasa al hombre? Que no pescan, pues. Venga, pagamos. ¿Yo la ves, cortero? ¿El Black está soltero? ¿Ah, sí? No, pero sí. Le pidió un boleo a la vera el otro día, pues, si no le ha respondido nada. No. Hoy día me dan la respuesta. La pata en la raja se escucha hasta en África. ¿Tú crees? No, lo digo para que resulte al revés. Ah, sí, ya. Pues. Ah, sí, pues. Vamos a matar dos leones en Tanzania, pues. Oye, mira, te propongo una cosa. Te propongo. Canta. Canta. No puedo cantar, canto pésimo. ¿Cuál es tu gracia? De nada. No le viniste a la poesía. ¿Cuál es? ¿Eres muy buena para el... No. ¿El chiquete? ¿Qué? ¿Para el chiquete? Muy caliente usted. ¿No? Entonces, ¿por qué no puede qué, decir? ¿Por qué no lo admite? Man? Te propongo. No, lo normal. Es admite. Que no quiero admitir. ¿Por qué no decir? Sí, soy calentona. A ver, di. Ahí están a llamar 20 hueones. Sí. No, no puedo. Sí. Di, sí, ya, me gusta la... Di, tengo 18 y soy calentona. Soy calentona, pero selectiva. No, no, no, pero esa frase no va primero. Ah, ya. Hola, tengo 18 y soy calentona. No, no puedo decir esa palabra. O sea, ¿por qué? Si no, no hay más radioterapia. No. No, soy pesado tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero es que esta radioterapia nosotros le estamos dando el consejo y no lo quiere el diagnóstico del doctor. ¿Ya? Ya, ya. Gracias. Ya, ¿eh? Llamo. Llamo Carolina, tengo 18 años. ¿No te quejas la radio? No, fui yo. Ah, perdón. Y ahora sí, vamos. Perdón, pare. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, zombie? No. Se puede, se mete, sí, bueno. Esperen un poco. ¿Estamos cumpliendo una radioterapia para la auditora o estamos cumpliendo nuestras fantasías sexuales? No, momento. Esto es la terapia. Sí, porque... Esto es terapia. Ella se acepta que es caliente, va a aceptarse a sí misma y la van a empezar a llamar. A ver un poco, espera un poco. Puta la weá, pero... Carola. Es que ya es caliente y no lo acepta. Carola. ¿Te está escuchando? Carola. Carola, ¿escucha ya, zombie? Se fue Carola, tan caliente que se fue. Por teléfono rosa y todo, pues, metió a tomar el botón. ¿Viste? Carola. Ya, Freddy, di tú. Soy Carola, tengo 18. Ahora soy Carola, tengo 18. Caliente. ¿Ya? No, parece... Ya, es verdad. ¿Aló, Carola? Ahí está la Carola. Carola. Carola. ¿Estás ahí? Castaña, di tú. Castaña, ven, mira, di. Hola, soy Carola, tengo 18 y soy calentona. Hola, soy Carola, tengo 18 y soy calentona. ¡Ah! Rico, viste, rico. Igual que el maricón Carola, güey. Sí, ¿aló? ¿Qué querés? ¿Qué haces vos? ¿Sabes que este teléfono rosa? No pasa nada porque al meterte tú en los llamados, se corta el otro. Ayuda ahí a que la mina se fue, güey, por tu culpa. Se asustó. No, yo creo que tuvo conciencia y tomó razón de lo que estaba haciendo. Llámala al otro bloque, Ella había aceptado. Sí. A ver, llamémosla y preguntémosle. Sí, pues. Llámala, pues. No la induzca. Ay, me pegué otra. No le dirija la cesera, bueno. Yo creo que la Carola... ¿Aló, está Carola? ¿Aló? Yo creo que ella es calentona, pero no quiere reconocerlo. O tal vez Ramírez. ¿También? Sí. Puede ser, sí, lo ha dicho. Porque nadie puede responder el teléfono. Ay, sí, tengo 18. Sí. Nadie puede responder el teléfono. Sí, hola, ¿qué tal? Tengo 18. Mi hermano lo respondía así, que embarazada a los 13. ¿Viste? Ya, la está llamando zombie. Hola, soy, tengo 18. Y tengo un moai. A mí me carga cuando se hacen las lesas. Yo cacho que al hombre le molesta eso. Sí. O la mina es tranquila y se nota que es tranquila. Claro. O pues. Pero no es tranquila. No es tranquila. No. Es intranquila. Claro. Recoge panfleto en bicicleta. Sí, recoge los pepinos de rodillas. Anda en bicicleta sin calzón. ¿Qué onda, señorita Magali? ¿Recoge los pepinos sin calzones? No, anda en bicicleta. ¿Ah? Anda en bicicleta con puro buzo. ¿Con puro buzo? Sin nada. Joder, ¿dónde? Oye, ya, zombie, la tenemos, ¿no? Una piedra pomi. Vamos a la hora, en la hora. Muy bien, Freddy se viste, prepara, se pone goma canario. ¿Quién viene, Freddy? Pierre Califano.